Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, estamos hoy en Radio Cartón, en el programa del Volantín del Barrio Chino, en esta nueva sede ubicada en Prisciliano Sánchez 615, en el centro de Guanatos, Jalisco, México, mero Barrio Chino. Y pues también estamos retransmitiendo, reinaugurando de alguna manera también esta nueva estación que se parece mucho también a Laboratorio del Santo, que también parece que cumple años por ahí el Santo, el de las luchas libres. Está aquí con nosotros Israel Soberanes y también está Jacobo Monraz en los controles. Y la idea de nuestro invitado Israel Soberanes es platicar un poco sobre un proyecto que trae de la banda de la deslealtad, de esta facción poética del centro del país, y que bueno, pues ya tuvo un año por allá por la Ciudad de México, ahora conocida como CDMX, y que tiene mucho que ver con esta facción literaria de la deslealtad, y que ahora va a tener sedes acá en Guanatos. Y bueno, pues vamos a cotorrear con él un poco sobre esto. También, desde luego, invitar a toda la banda que nos escucha a la reinauguración de la librería y cafetería La Rueda, que también se ubica en el mismo domicilio, Prisciliano Sánchez 615, acá en el centro de la ciudad. Y también estamos invitando a toda la banda, pues, a que venga a leer o a tocar algo de música. Hay un programa fijo, un programa donde van a participar como músicos Juan Prado y el maestro Juan Carranza, y también dos poetas, Ahmed Rivera y Jorge Ramírez. Por ahí también ya tenemos apuntado al compa Enrique Pérez, poeta, y precisamente también un compa conocido como el Morrison, que es el Ángel, también estará echando acá algo de blues. Ojalá y la banda se prenda y esto dure un buen rato, pero la idea, pues, es invitarlos a todos a que conozcan este nuevo espacio. Estamos también cumpliendo 3 años de Libros y Café La Rueda. Ojalá puedan, pues, apoyarnos y estar con nosotros este 9 de febrero a partir de las 8 de la noche. Nosotros estaremos abiertos desde las 10 de la mañana, pero a partir de las 8 inician estos eventos. Y otros quieren pasar solamente a saludar o solamente a conocer el lugar, pues los esperamos desde las 10 de la mañana, pero el evento inicia a las 8. Bueno, pues también vamos a tener la música de César Hernández, alias El Chícharo, este músico guapachoso, pues urbano, que es una agradable sorpresa para muchos que no lo han escuchado. Y pues vamos a iniciar con una rola precisamente de El Chícharo, ¿cuál? La cumbia pasional, porque también esta cumbia pasional tiene mucho que ver con el invitado de hoy, y a partir de esta onda pues vamos a continuar con el programa y a participar con Israel en esta entrevista. Buenas, bienvenido Israel. Gracias, vamos a escuchar para bailar un rato antes, sacudirnos. Bienvenidos al viaje musical. La cumbia pasional va una diosa de la jungla, jungla de asfalto, de aquí de la ciudad. La cumbia pasional va una diosa de la jungla, jungla de asfalto, de aquí de la ciudad. Tehuiche Matamoros, Tehuiche San Reynosa, tuviste un romance con Lacho el Feroz, y el pobrecito Lacho, estamos de regreso aquí en El Volantín, y en esta segunda vuelta se trepa Israel. Israel, pues buenas tardes y bienvenido. Gracias, Sergio, y pues buenas tardes a todos. Primero gracias por la invitación, porque se está estrenando aquí la nueva cabina, que me siento a todo dar aquí con esas rolas guapachosas para aprendernos el día de hoy. Y pues bueno, la verdad es que me da gusto que aquí ya la nueva dirección de La Rueda, de la librería Café, está mucho más amplia, más cómodo y muy muy muy interesante ya cómo quedó aquí ya el nuevo espacio, y pues para apuntarnos el viernes ahí, ¿no?, en la fiesta de la reinauguración. Pero pues también agradecerles, porque precisamente este año ya vamos a arrancando un proyecto que se llama Ojo de Python, Círculo de Estudio ante la Poesía Contemporánea. Y pues bueno, a mí me agradó este proyecto a la par de que se ha dado ya dos ciclos en la Ciudad de México el año pasado, y es una iniciativa, un proyecto que formó mi carnal, primo carnal Daro Soberanes, y nuestro carnalillo también paisano de allá de la Ciudad de México, Ángel Corral Romero. Estos dos compas que sabemos que junto con La Belleza del Diablo, Lorena Baque, Lupita, una amiga, y yo pues formamos actualmente la facción literaria La Deslealtad. Por lo tanto, este proyecto del Ojo de Faetón pues surge de esta facción literaria con el fin de descifrar esta maquinaria de la poesía y observarla bajo diferentes cristales de interpretación, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Eso nos lleva a profundizar más en las técnicas, ¿no? que conforman en el presente actual ya un contexto histórico, ¿no? Esta parte de la semiótica y la literatura. Esto significa que vamos a entrar un poquito más en la teoría literaria. Por eso precisamente llamados círculos de estudio, van a ser ocho sesiones, ocho ponencias, el cual estamos ya invitando a algunos escritores que saben de la importancia de estudiar la poética, la poesía, en este caso el tema de la poesía contemporánea, y va a ser una hora de ponencia por parte de un invitado especial, y la siguiente hora va a ser un conversatorio para charlar precisamente y proponer este debate, ¿no? sobre la poesía contemporánea, ¿no? Entonces va a estar muy interesante. Pues hacemos la invitación a todas las personas que quieran participar de alguna manera asistiendo para poder pues llegar a un acuerdo sobre todo un debate sobre ya la poesía contemporánea, ¿no? Eso va a ser en marzo ya. El próximo mes tenemos dos sedes, que es aquí con Sergio Fom en la librería La Rueda. Van a ser los días martes de 6 a 8, el cual que también nos está proponiendo que se transmitan por la radio, Radio Cartón, y me parece muy buena idea, por lo que algunos amigos de la Ciudad de México, que sobre todo los seguidores del Ojo de Faetón, puedan escucharnos las sesiones de los martes. Va a ser los martes de marzo de 6 a 8 aquí en la Rueda, la librería que sabemos que ya tiene su nueva dirección en Presidiano Sánchez 615, y los sábados van a ser, estoy muy contento porque decidimos aquí en la coordinación que formamos parte en la ciudad de Guadalajara del Ojo de Faetón, es José Antonio Neritello y su servidor, estamos organizados y decidimos darle difusión o ofrecer el espacio de la sala de lectura El Juglar, que es una sala que recientemente reinauguré. Esta sala de lectura la teníamos allá por Isla Raza, ¿no? una colonia por allá del sur, y recientemente el sábado anterior o pasado inauguramos esta sala de lectura, por lo que las sesiones del Ojo de Faetón de los sábados de 5 a 7 va a ser en esta sala de lectura, que está muy cerca de aquí precisamente de donde estamos, Prisciliano Sánchez, solo que la sala de lectura está en la calle Nueva Galicia, el número 1167, aquí precisamente en el centro de Guadalajara, y pues bueno, más adelante les vamos a se va a dar esta información a través de las redes, a través de estos espacios de la radio donde nos inviten para promover este círculo de estudio, ¿no? Ante la poesía contemporánea, que va a estar muy interesante. Yo sí veo que es importante en la parte de espacios independientes, de editoriales independientes, autores que pues de alguna manera pues no estamos muy metidos en la academia, pues se pueda dar de manera pues ya informal, puede decir, no académicamente, o en los espacios institucionales, este tipo de temas, ¿no? O sea, seguramente hay en la universidad de estos temas, pero que se dé en estos foros independientes está interesante, ¿no? Para la propuesta para el estudio o el ponente, en este caso, ustedes eligen al ponente, el ponente elige al autor que van a estudiar, o cómo es la dinámica en ese sentido. Sí, pues mira, Neri y yo nos sentamos a platicar sobre la invitación personal. El Ojo de Faetón, en el caso de los coordinadores, Neri y yo, decidimos invitar a algunos escritores que ya sabemos que nos van a aportar muchas cosas muy interesantes. Entre ellos se nombra a Raúl Bañuelos, a Ramiro Lomelí. Nairvi también nos va a apoyar con una ponencia, y algunas escritoras también, ¿no? Si nos escucha Anita Corbea, por ahí también la tenemos contemplada. Entonces, sí, de un inicio este primer ciclo en Guadalajara, tenemos ya invitados, que el cual ya les estamos haciendo llegar la invitación con la dinámica. Y ellos nos eligen. Ellos eligen el tema, es importante, nosotros obviamente no podemos entrar en eso. Ellos eligen a su gusto un tema que tenga que ver con la poesía contemporánea. Y el tema central precisamente es el ejercicio de la poesía, ¿no? Así les mencionamos sus incidencias y sus tratados en el contexto y la época en que vivimos, ¿no? Para estudiar un poquito más a profundo la poética contemporánea. Entonces, para dar un ejemplo de los temas que se tocaron en el ciclo que se dio en la Ciudad de México, había una ponente, una chica que habló sobre las mujeres poetas contemporáneas, sus aproximaciones, sus discursos, las mujeres que se dedican a la poesía, ¿no? Otro tema fue la poética del lector, ¿no? Y por qué leer poesía, como condición humana. Otro tema fue hablar sobre Jaime Augusto Seller, el tiempo, himno de la impaciencia, ¿no? Otro tema fue la nostalgia cautiva en la poesía de Blanca Luz Polillo. O sea, el autor escoge a un escritor contemporáneo, escoge su obra. Hay que ver que son elementos importantes para el estudio, para la crítica literaria, para el estudio literario. Los elementos que yo considero importantes rescatar, pues es el autor, su obra, no olvidarse del lector y del intérprete, ¿no? El intérprete es precisamente el crítico que tiene la capacidad para poder interpretar y poder acercar la obra, ¿no? Entonces, son elementos que nos parece importante señalar y pues es eso, ¿no? El autor, le hacemos la invitación, le explicamos la dinámica y él, este autor elige el tema, ¿no? La gente que viene en el sentido de público, ¿quiénes pueden venir? ¿Es abierto completamente? ¿Cómo está? ¿O hay algún costo? ¿Cómo está? Ah, pues buena pregunta. La verdad es que el público se ha abierto a en general. Nosotros, como mencionaba, no es nada académico, por lo tanto, es una forma independiente de estudiar, de entrar más a la teoría literaria. Entonces, está abierto a todo público, ¿no? Pero obviamente no tiene costo. Eso es algo que aquí la librería La Rueda nos ha apoyado bastante para que salga estas actividades sin ningún costo. Y pues lo único que les pedimos es que si les gusta algún libro, pues podrán adquirirlo, ¿no? De verdad se van a encontrar también con un espacio muy agradable y aparte el café que está muy rico, ¿no? Que se sigue conservando la mezcla que han tenido desde que abrieron y me encantan. Entonces, nada más, si gustan consumir algo, se van a encontrar con algunos libros que puedan adquirir, pero es totalmente libre la entrada, ¿no? Hay quienes solo vendrán a escuchar, ¿no? Claro. No se requiere incluso saber de cuestiones académicas de la poesía o de la literatura, es simplemente por el gusto de escuchar o de leer poesía, ¿no? O sea que está abierto completamente para todo el público y también pues esto que comenta Israel, a mí se me hace muy interesante porque como ustedes saben, uno de nuestros colaboradores de aquí del barrio chino del programa del Volantín es Ángel Corral, que es uno de los compañeros que mencionaba Israel en el sentido de que fueron fundadores de esta serie del Ojo de Faitón y que también es parte de la facción literaria de la Lealtad. Pues nos ha pasado algunos trabajos donde precisamente habla de algunos poetas, de algunos escritores, en los cuales se desestructura, ¿no?, el discurso poético y puedes encontrar en esos discursos o en esa desestructuralización del lenguaje poético, del ejercicio de la poesía, datos muy interesantes para el estudio y la comprensión de los poemas, ¿no? Incluso de tener esa pasión por el autor o por la temática del autor, ¿no? Sí, y eso me agrada porque efectivamente hay un antecedente aquí en Radio Cartón de estas cápsulas que enviaba Ángel Corral. Sabemos que ya está radicando en la Ciudad de México, pero él ha sido un constante, ¿no? Ha sido un constante ese, pues le llamaríamos promotor del estudio en la poesía, ¿no? Y y el camino, pues, o en este caso es el ojo de Phaeton, el cual me parece que tienen por ahí grabados, si no me equivoco, aquí en la radio, algunos cápsulas sobre estos temas, ¿no? Entonces ya hay un antecedente, por eso el gusto y el placer de que aquí se dé estas sesiones. Y pues un saludo a Ángel Corral, si nos escucha, ¿no? Coordinador Simón, un saludo, Ángel. Bueno, vamos a escuchar una rola del César, ¿no? Que se llama Por la calle de la Leona. Esta es una rolita de aquí del barrio San Juan de Dios, a ver qué les parece. La calle de la Leona, barrio de San Juan de Dios, cuarto número dos, donde estuvimos los dos comiéndonos unos chicharrones. El diablo me dice que tome mucho vino, yo le digo que no, porque amanezco crudo. La muerte me aconseja que me la cure con un menudo. Por la calle de la Leona, barrio de San Juan de Dios, cuarto número dos, donde estuvimos los dos comiéndonos unos chicharrones. Esta es la tercera vuelta del volantín y estamos de retorno aquí con Israel Soberanes y pues estamos platicando, comentando sobre esto que se llama El Ojo de Faetón, un círculo de estudio ante la poesía contemporánea, y pues nos estaba cotorreando precisamente Israel sobre este rollo y cómo van a generar esta propuesta, esta difusión, cómo van a hacerle llegar a la gente pues este evento. Pues bueno, les mencionamos que ya es en marzo, los días martes y sábado de marzo, van a ser en total 8 sesiones, pero sí tratamos de que la gente se entere, y por lo tanto a Nere y a mí se nos ocurrió hacer dos lecturas previas, que le nombramos Entre Café y Lecturas, una visión de la cotidianidad en la poesía femenina, por lo que nos van a acompañar en estas dos lecturas varias mujeres, poetas. En la primera lectura va a ser precisamente el próximo lunes 12 de febrero a las 7:30 aquí en la librería La Rueda. Va a estar Selene Flores, Mari Carmen Padilla y Joana Aguilar, estas tres poetas que de alguna manera nos van a compartir sus poemas. Y pues bueno, eso sería para empezar a promover ya este círculo de estudio ante la poesía contemporánea, El Ojo de Faetón, y posteriormente va a haber otra lectura previa, ya les avisaremos bien los datos, el siguiente lunes 19 de febrero, para empezar ya a dar a conocer este proyecto, y la idea es de que se acerquen todos, ¿no?, a estas lecturas precisamente, y posteriormente ya este círculo de estudio, ¿no? ¿Hay algún lugar, un correo, página, uh-huh, donde se puedan comunicar o anotar o, claro, o cómo va a ser? Bueno, ahorita tenemos una página que es la que inició allá en la Ciudad de México, se llama El Ojo de Faetón, Círculo de Estudio ante la Poesía Contemporánea. Es una página del Facebook, para que ahí ya vean, se encuentran algunas fotos, algunas actividades que se dieron ya en la Ciudad de México, y ahorita más adelantito vamos a empezar a subir ya información de El Ojo de Faetón de Guadalajara. También pueden consultarlo en el en la página de Viento Cartonero, que es también uno de los participantes, organizadores y patrocinadores de este Ojo de Faitón. Entonces, Viento Cartonero, así lo buscan en el Facebook, para que ahí puedan consultar información de que se va a ir dando, se va a ir subiendo sobre este círculo de estudio, ¿no? ¿Y qué días entonces específicamente se va a llevar a cabo el círculo de estudios? Sí, van a ser los martes de marzo, que sería de 6 a 8, precisamente aquí en La Rueda, en la librería de La Rueda, en Presidiano Sánchez, 615, aquí en el centro de Guadalajara. Uh-huh. Esos son los martes de 6 a 8. Y los sábados en la sala de lectura El Juglar, que es una sala que se abre los sábados para la comunidad, ¿no? Nuestras salas comunitarias, salas de lectura, para que la gente pueda asistir a disfrutar un libro. Tenemos talleres cartoneros, vamos a tener estas sesiones de los sábados. Ese va a ser los horarios de 5 a 7 los sábados de marzo en la sala de lectura del Juglar. Esta se encuentra ubicada aquí muy cerca, es precisamente de aquí de La Rueda, en la calle de Nueva Galicia, número 1167, aquí en el centro de Guadalajara. Ahí nos encontramos entre la calle de Pavo y 8 de Julio, está esta callecita de Nueva Galicia. Ahí está la sala de lectura los sábados, ¿no? Son los espacios. Sí, bueno, Nueva Galicia, la calle Nueva Galicia es una cuadra antes de Avenida La Paz, ¿no? Exacto, ahí está muy cerca de La Paz. Sí, pueden llegar en tren ligero también. Y Sí, puede ser cualquiera de las dos estaciones, pueden llegar por Mexicalcingo o por la estación de Juárez, ¿no? Y les queda ahí a la mitad. Pues ojalá venga mucha raza. Es muy interesante también para todos estos chavos, principalmente que están iniciándose en la poesía, ¿no? En ocasiones hay pues lecturas, ¿no? Todos tenemos lecturas sobre diferentes autores, pero también quienes escribimos, ¿no? Tenemos ese gusto por diseminar, por, les decía, pues encontrar dentro de la estructura de la poética o del lenguaje de los autores diferente tipo de datos o no sé, recursos, ¿no? De donde se muestran los tropos, ¿no? Cierto tipo de licencias poéticas. Licencias poéticas, exacto. Y claro, diferentes maneras de entender desde el punto del ejecutor o del autor la poesía, ¿no? Esto es muy interesante porque también se ve como terrestre, ¿no? Terreno al poeta, ¿no? No se le da este sentido de que son personajes muy altos o con otra conciencia o con otra onda de idealizar, pues, ¿no? Al poeta o de creerlo como un superhombre, no sé, sino que también es parte de encontrar en ese discurso, en esa pues poética, a ese ser humano, ¿no? Que comparte, ¿no? Todo lo que nos toca también a nosotros vivir. No, y que bueno, nosotros partimos sobre todo de la obra de nuestro gran maestro Enrique González Rojo Arthur, un libro que se llama Reflexiones sobre la poesía, editado por Verso Destierro. El maestro nos habla en ese libro que se cuestiona, ¿no? Y primero dice que es como el ave que canta, pero también que se cuestiona el por qué canta y cómo, ¿no? Eso es en sí la poesía, ¿no? La poética, el ejercicio de escritura a través de los poemas, también cantar, pero también el porqué, ¿no? El estudio, ¿no? La teoría y de alguna manera, como decía Sergio, es la idea que se tiene de la literatura como filosofía idealista, ¿no? Pero también sabemos que dentro de la literatura podríamos verlo, ¿por qué no? Dentro de una filosofía materialista, ¿no? En la razón, en el concepto, ¿no? En las metodologías, ¿no? O sea, es aterrizar también y saber que hay una teoría literaria, ¿no? Para dar paso incluso a la crítica, y cada vez sirve la crítica para poder de alguna manera evolucionar y ser de alguna manera buscar una mejoría en los textos, ¿no? Eso ayuda mucho, ¿no? Para poder disfrutar más la poesía. Entonces, sí preguntarnos por qué cantamos, ¿no? Por qué hacemos poesía, ¿no? Y cómo, ¿no? Sí, porque pareciera que también en este mundo en el que nos ha tocado, pues, ¿no?, poner los pies, cada vez está un poco más en contra del mismo ser humano, ¿no? El poeta también es un personaje en esta vida cotidiana, pues, ¿no?, que nos da esas posibilidades de alcanzar y de tocar al otro en su humanidad, ¿no?, en su ser humano, ¿no?, y que puede encontrar, ¿no?, canales o lazos en el cual el ser humano pueda valer un poquito más y generar esta unidad, ¿no?, estos lazos, pues, de afecto y de afectividad entre los seres humanos, entre los hombres, porque también hay una baja, una, pues, decadencia, ¿no?, en el sentido de los valores humanos, ¿no?, en el sentido de la hermandad o de lo que podemos generar como cuestiones espirituales, ¿no?, y que últimamente, pues, van hacia abajo, ¿no?, y también pareciera que pues no existe también la poesía, ¿no?, o no hay esa posibilidad de encontrar la poesía, ¿no? Sí, yo creo que a mí me encantaría que estas sesiones se tocara un poco el tema de la filosofía como ciencia, pero que va muy de la mano de la literatura. O sea, yo sí considero que la filosofía y literatura van ahí como una relación amorosa, ¿no? Pero lo que tiene la literatura que no tiene la filosofía, para distinguir un poco, pienso yo, que obviamente la filosofía, y más si nos enfocamos a la filosofía materialista, pues tiene la razón, los conceptos, toda esta parte, pero la literatura, aparte de tener la razón, lo que tiene la filosofía materialista sobre todo, pues tiene algo importante que es la ficción, el lenguaje poético, la poética. Entonces ahí es donde podríamos ir discutiendo y viendo que sí es importante mucho también hablar de la parte filosófica del pensamiento humano, ¿no? Podría decir que en la literatura no, que la literatura es algo de locos, como decías, de algo de superiores, y no, o sea, no hay nada, o sea, ya hay que quitarnos un poco esa idea de los poetas locos. No, porque a partir de que razonamos, ahí ya nos encontramos en un concepto que no estamos locos. O sea, puede decir, no, es que la novela, en el cuento hay ficción. Sí, pero es una ficción de diseño, ¿no? Precisamente para poder contemplar este elemento que tiene la literatura, la ficción, pero es de diseño, o sea, lo hace el autor de una manera razonable, ¿no? O sea, con razón. Entonces, ya quitarnos un poquito esa idea y hay que entrarnos un poquito más los pies en la tierra y hablar más de teoría, ¿no? Sí, porque pareciera eso, ¿no?, que son dos realidades, ¿no?, paralelas, uh-huh, que no llegan a una conjunción, ¿no? Sí. Sino que o vives la realidad literaria o vives la otra realidad, ¿no? Claro, sí, es un lenguaje ahí. Y pues está padre, o sea, está padre porque, bueno, uno puede quedarse con la idea de la filosofía idealista y está padre y todo, pero no, también hay que entrarle a esta cosa, ¿no? Que es dos tipos de pensamiento, ¿no? Y sobre todo más a la razón, ¿no? Y a la mente. Estudio. Vamos a pasar a escuchar otra rola de César Hernández, pero quisiera mandarle un saludo a José Alfredo de la Cruz Murillo, que dice que nos va a venir a visitar para darnos un abrazo. También queremos saludar a Adriana Salmerón, a Marco Antonio Gabriel, a Miguel Ángel, a Ángel Corral, a Irat González, a Mercedes Salazar, a Paloma Celis, a Alicia Reyes Romero, su amiga de allá, a amiga del barrio, a Fernando García el titiritero, que también quedó de pasar por acá, Enrique Pérez Torres, el maestro poeta Enrique Pérez poeta, a Ruth Ríos Reséndiz, un saludo de parte de Ruth para todos ustedes, muchachos, y Edgar Castillo. Bueno, pues vamos a escuchar otra rola del Chícharo, que ¿cuál? Balada para Ubalinda, Ubaldina. Ubaldina. Llamando al agente secreto Frank Carbo. Frank Carbo, contesta. Ubaldina, ¿recuerdas cuando éramos novios y tomábamos cervezas afuera de tu casa y pasaban las patrullas con la sirena abierta y tú decías, amoroso, escucha papi, nuestra canción de amor? Entre una criminal como tú y un retrasado mental como yo brotará el verdadero amor, porque aún en tu condición de criminal yo nunca te fallé en la visita conyugal. Novios y tomábamos cervezas afuera de tu casa y pasaban las patrullas con la sirena abierta y tú decías, amorosa, escucha papi, nuestra canción de amor. Entre una criminal como tú retrasado mental como yo brotará el verdadero amor, y porque aún en tu condición de criminal yo nunca te fallé en la visita conyugal, en la visita conyugal. Visita conyugal. Bueno, estamos transmitiendo desde Radio Cartón, aquí en el programa El Volantín del Barrio Chino. Hoy nuestro día de aniversario. No sé si exactamente fue el 5 de febrero, pero queremos agradecer a Irad, que es el que lleva la cuenta, y que precisamente también Irad hoy cumple un año, y pues le vamos a dar un abrazo de felicitación, que su programa es de 6 a 7 a Sangre Viva, y hoy va a tener hartas sorpresas. Ojalá y puedan escucharlo, va hacer ahí pues algunos regalos, algunas ofertas, algunos reconocimientos. Pues nosotros desde acá le damos un abrazo y seguramente estaremos echándole unas porras de 6 a 7. También de 5 a 6 tenemos a los patos con canclas en este programa que se llama Planos y No Planos, y a las 7 de la noche tenemos 100 minutos de optimismo con Emigdio Saucedo. Salcedo. Y con el maestro Daniel González. Pues hoy estamos así pues festejando este primer aniversario, y pues también les comentábamos y estamos aquí para darle información y difusión al proyecto de El Ojo de Faitón, círculo de estudios ante la poesía contemporánea, y pues está Israel Soberanes, que va a ser pues el promotor directo, ¿no?, junto con Neri Tello, nos comentabas, de este proyecto aquí en Guadalajara, que ya tuvo dos ciclos en el DF, ¿no?, en diferentes lugares allá, ¿no? Sí, pues mire, aquí se trae este proyecto del Ojo de Faitón, gracias a los iniciadores, Daro Soberanes, Ángel Corral, que se dio dos ciclos en la Ciudad de México el año pasado. El primer ciclo fueron alrededor de 8 sesiones precisamente, y pues bueno, fue en un espacio pues muy interesante, allí en Bucareli, toda esta colonia, muy solicitada en cuestiones de transitada del público. Y ahí recuerden que hay un café importante que es el Café Habana, de ahí se reunían muchos escritores, ha sido un espacio en la época de México, y ahí se dio el primer ciclo del Ojo de Faitón en este Café Habana. El segundo ciclo sí lo consideraron invitar a mujeres, fue un ciclo totalmente participativo por parte de mujeres que hicieron sus ponencias. Esto fue ya en una librería muy muy bonita, también librería de viejo, que coordina una persona que se llama Max, y es la librería que está en la Jorge Cuesta, ¿no? Está muy cerca, está ahí de por Reforma, Insurgentes, por ahí se encuentra esta librería, parece que es en la calle Liverpool, y pues bueno, se dio ahí este segundo ciclo del Ojo de Faitón. Y ellos también van a iniciar en marzo el tercer ciclo de Ojo de Faitón para coincidir con este ciclo que se va a dar ya ahora aquí en la ciudad de Guadalajara. Y bueno, ahí recordando que la coordinación de la Ciudad de México es Daro Soberanes, Ángel Corral, y quiero mandar un saludo a Guillermo Lera, un amigo que ahora en mi estancia en la Ciudad de México de 2 meses que estuve, tuve el gusto de conocer a Guillermo Lera, a su chava y Alejandra Estrada. Ellas se integraron a la coordinación del círculo de estudio en la Ciudad de México del Ojo de Faitón, y les mando un saludo. Guille es un gran amigo, poeta, y bueno, él es de la hermana República de Guatemala, ¿no? Está en la Ciudad de México radicando ya. Y pues bien, bien chido el compa, ¿no? Un saludo a Guille y a Alejandra Estrada, que también ya se integraron a la coordinación del Ojo de Faitón, ¿no? Y así son, o sea, la dinámica va a ser la misma que se va a llevar a cabo aquí en Guadalajara, que fue la que tienen implementada allá en la Ciudad de México, de una hora de ponencia y otra hora de conversatorio, ¿no? Hablar de la poesía ya, de esta maquinaria, de resolver la maquinaria de la poesía, y pues durante diferentes visiones, ¿no? Interpretaciones. Entonces, recordamos, va a ser durante marzo, los días martes aquí en La Rueda, y los sábados en la sala de lectura El Juglar, que también se encuentra muy cerca, aquí en la calle de Nueva Galicia, ¿no? Entonces, más adelante vamos a empezar a darles información, subirlos a la página del Ojo de Faitón, Círculo de Estudio ante la Poesía Contemporánea, y también lo pueden encontrar en la página de Viento Cartonero, la editorial independiente, también patrocinadora y organizadora de este encuentro o de este círculo de estudio, ¿no? Sí, bueno, vamos a también hacer la invitación para este viernes a las 8 de la noche, viernes 9 de febrero, estaremos pues aquí en la reinstalación ya de la nueva sede de la librería y cafetería La Rueda, donde también estamos invitando, siempre estamos invitando a los compas que tienen sus ediciones de autor, que no tienen un espacio donde proyectar, donde promover sus libros, o los editores independientes, que es demasiado difícil porque eso ya da para un programa especial y hablar sobre editoriales independientes, porque pues aparte de que no hay quien los promocione, pues ni ellos mismos, digo, y no todos, pero la gran mayoría no se autopromocionan, no sé a qué se deba. Bueno, también existen las redes sociales, el internet, pues, y este tipo de espacios como La Rueda, donde hay compas que sí están de alguna manera interesados en promover esto, ¿no? Es muy difícil venderlo porque se desconoce a veces las editoriales o se desconocen los autores. Pero aquí en Libros y Café La Rueda pues tenemos una variedad muy grande de ediciones de autor y ediciones independientes y pues autores jaliscienses, ¿no? Y ojalá y puedan también asistir y nos ayuden a promover, autopromovernos, generar esta red que ya está ahí y que nada más es cuestión de utilizarla y pues también a quienes quieran traer sus libros usados, ¿no? Que ya hayan leído y que no quieran ya tenerlos más en su casa, pues nosotros aquí estamos ofreciéndoles algo, ¿no? Una lana, intercambiárselos, pues no sé, lo que pudiéramos llegar a un acuerdo para que traigan sus libros y les sirvan pues también a otras personas que andan buscando este material un poco más barato que lo que convencionalmente se maneja en las librerías comerciales como la Gombe, el Gandhi, el Fondo de Cultura X, y que acá entre nosotros podemos darnos costos o valor más vara y que nos podamos apoyar también en esto de seguir leyendo a precios más bajos, ¿no? Pues ojalá y puedan asistir este 9 de febrero a las 8 de la noche. Ya les había comentado, estará con nosotros Juan Prado y Juan Carranza y el Morrison en la música, y en la poesía estará Jorge Ramírez, Ahmed Rivera y Enrique Pérez Poeta. Bueno, pues vamos a escuchar otra rolita más de El Chícharo. Ahorita nos las va a... Agruras en el corazón. Agruras en el corazón. Ay, ay, ay. Agruras en el corazón, solamente me has dejado, mujer. Agruras en el corazón, que los psiquiatras de esta ciudad quieren diluir con un Alka-Seltzer mental. Y como conmigo te portaste mal, igual que Cassius Clay, contigo yo perdí por decisión. Agruras en el corazón, agruras en el corazón. Pobrecito negrito, no lo calienta ni el sol. Pero va a pedir la revancha, aunque no lo caliente ni el sol. Agruras en el corazón, agruras en el corazón. ¡Cuánto amor! ¡Oh! Música para encargar. Agruras en el corazón, solamente me has dejado, mujer. Agruras en el corazón, que los psiquiatras de esta ciudad quieren diluir con un Alka-Seltzer mental. Como conmigo te portaste mal, igual que Cassius Clay, contigo yo perdí por decisión. Agruras en el corazón, agruras en el corazón. Estamos pues de retorno aquí en el Barrio Chino, en este programa el volantín. Y ya es la última vuelta, Isra, ya nos vamos a despedir y pues, agradecerte tu estancia por acá y que sigas viniendo. No, pues muchas gracias a todos por escucharnos. Un saludo ya a Ecatepec, que precisamente sigo participando en una actividad que quiero comentar rápido, que es Centro Cultural Guerrero Sabios, que está ahí por el Mexicable, donde silba el viento, en Ecatepec, que es un centro cultural. Tuve la oportunidad de estar ahí organizando actividades y que sigo, ¿no? Ellos formamos una marca que se llama POC y estamos armando productos ya dentro de este centro cultural para los chavos, aparte de ir a tomar un taller artístico, puedan quedarse unas 2-3 horitas si se les paga para poder producir libretas, grabados, cosas de madera, el taller de carpintería, cerámica. Esos productos se van a vender el 10 de febrero. Allá en Ecatepec. Entonces está chido esos proyectos, ¿no? Que no solamente es un espacio, sino que también se produzca, se den talleres de artísticos y se produzcan algunos productos mismos de los artistas y que se pueda financiar ahí a los chavos que un ratito se lleven un varito para que ya no se las hagan de emoción en su cantón, ¿verdad? Allá. Pues sí, es interesante participar en este tipo de pues economías solidarias, ¿no? Sí. Apoyos mutuos y todo esto que estar de alguna manera convocando la raza acá a nivel de piso, de banqueta, de tierra, porque está cabrona la crisis, ¿no? Claro, ya que autogestión. Bueno, vamos a agradecer también a nuestros patrocinadores, agradecer a Jacobo Monraz que está en los controles, al ingeniero, a Israel que estuvo con nosotros y a nuestros patrocinadores como Libros y Café La Rueda, Ediciones del Barrio Chino, Cuadernos La Aguja y Peregrino Café Bistro. Se me hace como que falta uno. Granola Gourmet. También un saludo a todos nuestros patrocinadores y ahora la sala de lectura El Juglar. Bueno, pues vamos a despedirnos con una última rola, la más chiquita, señor licenciado. Y pues mañana nos escuchamos, mañana tenemos a Ahmed Rivera como invitado. Estás oyendo la estación más importante de tu vida. Señor licenciado, soy general. Me quiero separar porque mi vieja es bien gacha. Ya no quiere cocinar. Ahorita estoy llorando. Soy defensa central.